Y esta es una historia de una peuca que tenía el manso culo. Es una cagada en la familia. Puta la wea que lo pase bien, buena. Me dejó pingao con la callampa en mil pedazos. Fue fatal principio de mi ruina y mi fracaso. Por esa mina me gasté lo que no tenía. Perdí mi casa, mi auto y también familia. La calentura pudo más que mi cordura. Tiré 10 años de matrimonio a la basura. Y mi mujer me demandó al tribunal oral. Y mis hijos ya no irán a mi funeral. Pero esa peuca como nadie me hizo gozar. En los baños de restaurantes, en la micro por detrás. Y es que esa peuca tenía un culo hecho mano. No fui yo quien se enamoró, fue mi guañaño. ¡Échale con su madre! ¡Uy! Pero si tenía un potito, weón, hecho a mano, culiao. Y terminado a lengua en pomaire. ¡Ay! Estaba tan rica esta minita, weón. Mejor la ruina así. La conocí en Quinta Normal comiendo mote. Y mis ojos negros se clavaron en su escote. No fui culo de invitarla a salir, lo sé. Tomó mi mano y nos fuimos por ahí. Y la invité a la piojera un terremoto. Y por debajo de la mesa toqué su foto. Y nos fuimos pasando piola hacia el baño. ¿Pa' qué les cuento? Ahí empezó este calvario. Pero esa peuca como nadie me hizo gozar. En los baños de restaurantes y en la micro por detrás. Y es que esa peuca tenía un culo hecho a mano. No fui yo quien se enamoró, fue mi guañaño. Ay, mira, pero esa peuca como nadie me hizo gozar. En los baños de restaurantes y en la micro por detrás. Y es que esa peuca tenía un culo